loco. Ay, me dijo no, que yo era un cobarde. De ahora en adelante dejé de jugar con los caprichos de un corazón. Si supiera lo que siento, me daría un último intento para regalarle un amor gigante que llene sus sentimientos. No te apures, con el tiempo llegará ese justo momento para enamorarle así, demostrarle que tiene tu juramento. Está desesperado. Dale, vamos. Ay. Pero tú primero. Bueno, vamos para allá. Díselo tú. No, chicos, tú primero. Trata de calmar esa letanía que hay en tu voz. No digas adiós, porque lo mejor le sorprendería la melodía de un acordeón en una canción que hable de los dos. Una maravilla que lleve encendida pasión por ella y la fantasía de una ilusión. Si supiera lo que siento, me daría